ser eterno y nunca podrás llegar a serlo. Tú siempre serás un esclavo y nunca encontrarás el cielo. Solamente estás perdiendo el tiempo porque eres un pobre enfermo. Solamente estás agotando tu espacio porque no buscaste a tiempo. No, nunca lo vas a encontrar. No, nunca lo vas a lograr. No, nunca lo vas a encontrar. No, nunca lo vas a lograr. Agotado por el viento, blasfemando de la religiosidad, criticando a tu hermano, hablando mal del profeta. Aturdido por tu demonio, te alejas de la puerta donde te espera tu hermano, que te ha salvado la vida. No, nunca lo vas a encontrar. No, nunca lo vas a lograr. No, nunca lo vas a encontrar. No, nunca lo vas a lograr. Pero no tengas miedo, solo falta tu nombre. No todo está escrito. Ahora manda tu sobre. Escribe pronto al cielo para que te guarden tu lugar muy especial en el infierno. Para que te guarden tu lugar muy especial en el infierno. Ahí a gusto podrás reposar y nunca más regresarás.